recuerdo las horas que pasamos felices tú y yo. Espero volver a mirar tu rostro otra vez, decirte amor como ayer, robarte un beso como la primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me falta tú, sin tu calor sexual, sin tu luz, vivo en la oscuridad. Falta esas noches entregándonos de corazón a corazón. Tú lo mejor de mi existencia.